Durazno era el presidente, era un chileno, presidente de la de Forma Otra Argentina. Era muy amigo de los milicos. Nosotros como comisiones internas muchas veces nos encontramos charlando con él, y siempre al lado lo tenía a este carnicero que fue estuvo a cargo de la policía de la provincia ¿Camps? De Buenos Aires, el general Camps. Siempre estaba con Curat. Hasta una vez nos llegó a decir, este muchacho, devuelven la paleta porque la pelota la tenemos nosotros. Pienso que esta gente fue la que nos condenó por el solo hecho de decir, estos tipos me molestan, y por el solo hecho de beneficios personales para Forma Otra Argentina. Porque con la detención de nosotros ganó muchísimo dinero la FOR. Fíjate que mucha gente, 1000 y pico de personas no se presentaron más a la FOR, del susto que se pegaron. 1000 y pico de personas no se presentó más. Nosotros nos pasearon a todos con alambre, con un fusil en la nuca por la empresa. Entonces había tipo que decía, pero yo ni en pedo, en algún lugar. Y no volvía pero ni a cobrar fueron. Y durante, después de 2 meses, la empresa volvió a romper su récord de producción, con menos gente.